vacaciones, que bien lo voy a pasar. Cojo mi guitarra, voy a la orilla del mar. Con el sol que quema yo me voy a broncear. Busco una morena que me quiera acompañar. Calor. Estas vacaciones vamos en busca del sol. Cantaremos juntos, amigos, qué diversión. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Deja que te lleve conmigo a navegar. Juntos nadaremos donde el cielo es el mar. Del mar. Con el sol que quema yo me voy a broncear. Busco una morena que me quiera acompañar. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Vamos a la playa si tú lo quieres, mi amor. Coge la toalla, cariño, ay, qué calor. Estas vacaciones vamos en busca del sol. Cantaremos juntos, amigos, qué diversión.